Muy buenas tardes, hoy es viernes 3 de febrero de 2012. Estás escuchando Radio Ela, esto que empieza ahora es Latido de Libertad. Y nada, comentar, los viernes ya no estamos solos y en este Latido de Libertad hoy tampoco vamos a estar solos como últimamente, solo dábamos la barriga nosotros. Hoy nos hemos juntado con unos cuantos amigos y tienen cosas que contar. Vamos a hablar, por ejemplo, de qué se cuece por la Argentina. No nos iremos tan lejos, nos quedaremos también en nuestra ciudad porque también pasan cosas de las que no nos mola contar, pero que hay que romper el silencio al que nos condenan muchas veces. Hablaremos de cómo la respuesta al yo no pago por parte de los poderes fue pues el chote hostio, como les suele gustar. Como es 3 de febrero, pues tendremos un pequeño recordatorio para la gente del 4F, ese montaje policial en Barcelona, el que se cumple en 6 años. Después hablaremos un poquito de también un poco de agenda y lo que dé tiempo. Así que nada, esto es Latido de Libertad en Radio Ela, arrancamos. Un guàrdia urbà ha quedat ferit molt greu pel cop que ha rebut quan anava a demanar silenci a 6:45 del matí als que feien una festa en una casa ocupada. Escolteu l'alcalde Joan Clos. En un procés d'identificació de persones ha sorgit un enfrontament i d'aquest enfrontament s'ha derivat que una persona des de dintre l'edifici ha llançat un test pesant contra el cap del guàrdia urbano i li ha produït una fractura de la base de crani. Està inconscient, està ingressat a l'UCI i la seva situació és molt greu. Bueno, no sabemos si entendéis catalán, más o menos entiende. Esto es lo que decía hace 6 años el entonces alcalde de Barcelona, el señor, por llamarlo de alguna manera, Joan Clos, al respecto de los sucesos que había habido la noche del 4 de febrero en una casa ocupada en Barcelona, en la que fue herido un policía, un guardia urbano. A raíz de este tema, Joan Clos decía en estas declaraciones en catalán, decía que el guardia urbano había sido herido porque habían lanzado un tiesto, una maceta desde la ventana de esta casa. Bueno, el tema es que 6 años después de aquellos hechos le han jodido la vida a 4 personas, le jodieron la vida a Alex Cisternas y a Juan Pinto, son 2 personas que se comieron 2 años de cárcel y otros 2 años que les tocó estar en segundo y tercer grado. Han jodido la vida a Rodrigo Lánciaga, que es la única persona que todavía sigue en la cárcel por todo este montaje policial, y sobre todo le jodieron la vida a Patricia Heras, que decidió quitársela porque no aguantaba más toda la cantidad de mentiras y de mierda que había tenido que aguantar. Ahora se cumplen 6 años, querían un cabeza de turco para este policía herido, porque como decimos, Joan Clos decía que la primera versión que había, que el policía había sido herido por una maceta que habían tirado desde una terraza. A esta gente, a todos les detuvieron fuera en la calle, les acusaban de haber tirado piedras desde la calle, lo cual claramente era un cabeza de turco, fueron estos 4, como podía haber sido cualquiera que andase por ahí. Y nada, simplemente comentar, para abrir este Latido de Libertad, se cumplen 6 años mañana y por eso hoy y mañana está habiendo actividades allí en la ciudad de Barcelona, un poco para sacar este caso del silencio, para que, ya que la justicia, su justicia no ha hecho honor a su nombre, sino que ha hecho lo que les ha salido de los cojones, pues al menos que se sepa cómo las gastan. Y si queréis más información, con más calma, pues hay una página web que se llama www.desmontaje4f.org. Ahí hablan de estas convocatorias y hay mucha más información. Y nada, empezamos ya con el latido de hoy, con un poquito de música argentina, que es el primer tema que vamos a hablar. Robando, no para, hace la felicidad. Robando, Pues seguimos aquí eso en Radio Ela. Acabamos de escuchar un grupo de Argentina. De Argentina vamos a hablar un poco más en concreto de qué se está cociendo por Buenos Aires. Gracias que tenemos hoy aquí con nosotros a dos buenos amigos del programa. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, que extraño. ¿Cómo te ha cambiado el acento, eh? Bueno, lo primero, preséntanos la canción que habíamos puesto, porque veo que este grupo te ha dado fuerte con él, ¿eh? Hemos escuchado a Dos Minutos, que es una banda de punk rock de Argentina. Bueno, ellos concretamente son de Valentín Alsina, que podríamos decir que es una zona a las afueras de ya no es capital de Buenos Aires, ¿no? Sería como en la periferia de lo que es el Gran Buenos Aires, en el margen sur, al otro lado del Riachuelo. Y bueno, pues esta banda es de la segunda oleada de bandas punk argentina. Llevan tocando desde el 89. Ahora en breve pues van a cumplir 25 años y bueno, es una banda bastante conocida, ya no solo en Argentina, sino a nivel latinoamericano y centroamericano, donde no dejan de patear, dándose conciertos prácticamente todos los fines de semana. Una gente muy humilde, a pesar de que allá donde tocan lo llenan y lo petan. Porque han tenido ofertas muy suculentas, luego si eso podemos hablar. Sí, luego hablamos más de la parte de la música y la contracultura. Sí, sí. En la web de Radio Ela hay una entrevista muy interesante a ellos. Ahí esas cuñas, que no se olviden que tenemos una web bien guapa que con muchos audios chulos. Bueno, un poco, habéis estado estos meses en Argentina. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención así en cuanto a movimientos sociales, contracultura, un poco lo que más os ha chocado viniendo desde vuestra mentalidad de venir de aquí de Madrid? Bueno, pues imagínate, ¿no? O sea, el contraste Europa-Latinoamérica, pues a grandes rasgos, pues hay un escalón bastante alto. Yo quizás creo que podemos un poco como por apartados, ¿no?, comentar de diferentes ámbitos. Yo, por ejemplo, pues estuve en bastantes radios libres, radios comunitarias, y bueno, pues allí en Buenos Aires, ¿no?, que es donde hemos estado viendo unos mesecitos, y lo que más hemos conocido, en cada barrio, en cada distrito, pues hay una radio libre, una radio comunitaria con una parrilla bastante completita. O sea, de 20 programas, yo creo que no conozco ninguna, ¿no?, que no tenga menos de 20 programas. Y luego, pues bueno, hay radios súper conocidas, ¿no?, como La Tribu, en el barrio de Almagro, que es que eso ya tiene 80 programas, es una barbaridad. O sea, no te lo puedes ni creer, ¿no? O sea, tienen bar, tienen centro cultural, tienen 4 estudios, o sea, eso es una barbaridad, es una pasada. Luego la famosa La Colifata, ¿está bien allí en Buenos Aires o eso es en otro...? Sí, La Colifata está en el neuropsiquiátrico del Borda, en el barrio de Barracas. O sea, eso ya es sur-sur de Buenos Aires. Es de Buenos Aires, ¿no?, que ves y parece que se va a caer los edificios en cualquier momento, ¿no? Y, pero eso, más que... Sí, es una radio, pero forma parte de lo que es dentro de un proyecto de intervención terapéutica dentro de un neuropsiquiátrico. O sea, básicamente es la terapia a través de la radio, y llevan 20 años ya y ahora están pasando por grandes problemas y grandes dificultades, e incluso se teme por su desaparición después de 20 años. Mira que se hicieron relativamente famosos por ese anuncio de Aquarius, luego la canción de sí, del sí, canto sí. Loco, que no estamos hablando de apoyos del mundo alternativo precisamente. Claro, pero fíjate, tienen un montón de apoyos externos, también gracias al futbolista este argentino Ruggeri, compraron un emisor y empezaron a emitir en el FM. Pero son proyectos, digamos, externos, ¿no? De gente, de estudiante de psicología, o es gente externa al neuropsiquiátrico, no forma parte de un proyecto interior, ¿no? O sea, el interior del neuropsiquiátrico es como una cárcel, ¿no? Es ahí almacenaje de personas diagnosticadas de enfermedad mental, y hay un basurero, es un desecho. Y bueno, pues eso, pues el proyecto en sí abarca tanto internos como externos, ¿no? Y bueno, le sirve ahí como de apoyo, ¿no? Pues lo que comentando, ¿no? O sea, nosotros que hemos ido alguna vez, pues lo que te comentan, ¿no?, es que, pues, por ejemplo, la gente que está interna, pues ellos no pueden salir a estar en régimen interno, pero sus voces sí salían, ¿no? Entonces, para ellos es punto fundamental. Y no solo eso, sino que además la retroalimentación del oyente, ¿no? El que le llama, el que le escribe, ya no solo de otras partes de Argentina, sino desde Costa Rica, desde España. O sea, esa retroalimentación que tienen del oyente, ¿no?, pues para ellos es fundamental. Es un proyecto que está pendiente de un hilo. Ahora mismo, principalmente por temas económicos, ¿no? Claro. Porque la gente que está ahí, pues son trabajadores, ¿no? Son psicólogos, son psicólogas y... Y bueno, ese es su trabajo, ese es un programa que dura 5 horas los sábados de 3 de la, de la tarde a 8 de la tarde, pues que aquí en España sería como de 7 de la tarde a 11 de la noche. Aparte luego del trabajo entre semana, o sea, tú lo que escuchas es el directo, ¿no? El programa radio en directo, ¿no? Pero ellos tienen ahí su grilla de programación, tienen sus secciones y bueno, evidentemente de participación abierta tanto para los internos como los externos, para como cualquiera de nosotros, ¿no? Que vamos allí para que los oyentes se hagan un poco una imagen en la cabeza, es como una asamblea, tú vas allí, te sientas, hay sillas, se hace en el patio, no hay ni un estudio, se hace en el patio. Ajá. Y ahí sacan unos bafles, además, que sirve como de efecto llamada, ¿no? A todo el entorno, o sea, es quizás además uno de los terrenos más grandes que hay en Buenos Aires, ¿no? O sea, porque está el edificio en sí, pero luego tiene mucho terreno verde alrededor, ¿no? O sea, es un terreno muy grande y a su vez muy jugoso para las constructoras inmobiliarias, porque también están con ese problema ahora. Ajá. Que les quieren largar de ahí, están dando altas forzosas a los pacientes para que en su día ahora hay aproximadamente unos 800 internos, para que el día de mañana haya 0 internos y ya esto no hace falta, vamos a tirarlo. Y bueno, pues el gobernador de la ciudad, Mauricio Macri, pues quiere especular con esos terrenos, pero claro, lleva 150 años abierto, en 1859 creo que lo inauguraron. Cuando lo inauguraron eran las afueras de Buenos Aires. Han pasado 150 años y ahora es el centro, y además a escasos 15-20 minutos de La Boca andando. La Boca ya es un distrito turístico, por lo menos la parte de Caminito y la cancha de fútbol y todo esto. Y es bajar una calle y ya estás en una zona muy turística. Entonces es un terreno que está ahora muy recalificado y se valora, vamos, en pesos, tiene mucho, mucho peso, mejor dicho. Y volviendo un poco al resto de Radios Libres, un poco... ¿Se organizaron un poco como intentamos organizarnos aquí o había un poco de todo? Pues comenta eso, que había una radio libre comunitaria en cada barrio, pero luego eso es el tema de la legislación para ellos, les daba un poco igual, porque imagino una ciudad como Buenos Aires, si tenemos caos en Madrid con el FM, Buenos Aires debe ser la locura. Bueno, es que en Argentina se está, bueno, ahora mismo están viviendo un proceso político bastante particular, por lo menos yo lo he visto y lo he vivido así, que es el llamado kirchnerismo, que, bueno, pues es gente que tiene una gran herencia de lo que es la herencia peronista, ¿no?, de izquierdas, básicamente, y bueno, sobre todo este gobierno se ha caracterizado porque ha hecho una cooptación de todos los movimientos sociales que surgieron a raíz de la crisis del 2001. Entonces, bueno, pues Néstor en su momento y Cristina ahora en la actualidad están haciendo unas políticas sociales bestiales y unas políticas culturales también cuyo único objetivo es conseguir votantes de todos estos grupos, organizaciones sociales y demás. Entonces han aprobado una nueva ley de medios. Entonces, en esta ley de medios está contemplada, aparte de las televisiones digitales, también están las radios, y hay una amplia concesión de licencias a proyectos culturales. Entonces, hay un marco legal que ahora mismo está muy abierto porque cualquier colectivo, asociación, grupo de personas que quiera montar una radio, el Estado les monta la radio directamente, y puedes, o sea, emitir en el FM. Paga el tener los equipos, sí, y sí, la parte sí, técnica. Sí, sí, sí. Si lo haces tal y como ellos quieren que lo hagas, ¿vale? O sea, quiero decir, luego hay muchas maneras de hacerlo, como en todos los lados, pero si cumples con unos requisitos administrativos y funcionas, pues eso, pues como asociación, colectivo, organización, cumpliendo, pues eso, pues con unos pliegos que hay que pagar, bueno, o sea, quiero decir, no, esto no es gratis, total, eso sí, es, o sea, pero... hay que pagar unas cantidades y demás. De hecho, ahora, por ejemplo, hay muchísimas, porque en Argentina hay muchísima tradición de medios comunitarios, y también hay una gran tradición de televisiones comunitarias. De hecho, nosotros hemos estado visitando bastantes televisiones, pues hemos estado en Antena Negra, por ejemplo, en Barricada TV, bueno, Y todos estos, ahora mismo la ley de, esta nueva ley de medios ha aprobado la concesión de 200 licencias de TDT para para organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, ahí entran muchísimos tipos de organizaciones, ¿no? Desde la fundación de un banco que no tiene ánimo de lucro, hasta todas estas pequeñas televisiones comunitarias, ¿no? Que sus objetivos políticos son completamente, bueno, de hecho, vamos, sus objetivos son políticos y los de una fundación pues son de carácter más social y demás, ¿no? Social, cultural. Entonces, bueno, hay ahí un dinero, que, pero bueno. Claro, entonces pues un poco el Estado lo que ha hecho para quitarse de encima a todos estos tocapelotillas, porque la mayoría son, o sea, pertenecen a organizaciones de corte marxista, trotskista y demás, que evidentemente hacen oposición al gobierno kirchnerista, pues lo que han hecho es sacar unos pliegos que son bastante difíciles de mantener por organizaciones sociales que dependen, pues eso, del trabajo de los militantes. Entonces, pues eso, ya es suficientemente costoso a nivel técnico mantener una, imaginaros si es costoso mantener una radio, imaginaros mantener una televisión. O sea, pues eso, y además, ya no solo el material técnico, sino el material humano que necesitas para sacar horas, en directo pues un programa, pues necesitas en el estudio, necesitas a alguien que lo presente, que dé la cara, necesitas a operadores de cámara, necesitas a alguien en realización que esté realizando eso. Bueno, o sea, quiero decir que aquí en la radio puedes venir una única persona y gestionarte tú tu propio programa, ¿no? Y como que es mucho más accesible, pero que una tele ya es... Sí, es otra cosa, ¿no? El programa necesitaría mínimo. Y entonces, cinco, bueno, personas, pues ahora mínimo. están en un periodo de lucha muy fuerte, porque lo que han hecho es un poco intentar que esta ley no se apruebe, por lo menos esa parte de la ley, para que se contemplen otro tipo de formaciones, organizaciones que no pueden acceder a este tipo de a este tipo de cuantías económicas para pagar pues una licencia, que tampoco es tanto dinero. O sea, quiero decir que si tienes apoyo de alguna organización política detrás, o sea, lo puedes pagar. El problema es que esto pues son como proyectos muy muy chiquititos, y que claro, si tú como militante de ese proyecto a lo mejor pones pasta para que se compre, yo qué sé, dos cámaras, pues no puedes poner pasta también luego para comprar los pliegos para emitir, ¿no? Entonces, bueno, están ahí luchando, pero vamos, compiten, quieren competir por la masividad y quieren hacer competencia a los medios oficiales, sí, que bueno, que en Clarín, cierto sentido, etcétera. sí. Sí, está interesante, está caliente el panorama. Es curioso, vamos, también la trampa de la legalización, el debate mil veces visto, pero vamos, en el contexto de un país totalmente distinto. También suele ser este tipo de historia, se suele hablar que cuando hay movimientos potentes de radios libres, de medios de contrainformación, es porque hay movimientos sociales fuertes. Un poco como, que es un poco, ¿qué movimientos os han llamado más la atención? ¿Qué historias son las que más llenan estos medios de contrainformación? A mí, por ejemplo, volviendo al tema de los radios, el de las radios, y como estamos aquí en una radio, pues en Buenos Aires quizás no, pero en el norte de Argentina sí que ha habido emisoras y ha habido proyectos de creación de emisoras, porque claro, es un contexto, ¿no? el norte de Argentina, ¿no? que desconocemos totalmente. Entonces, como medio de comunicación, cualquiera, pues tiene, bueno, cualquiera. Es más fácil, ¿no?, que tengan una radio a pilas que un teléfono móvil. Y aún así, si tienen teléfono móvil, no hay antenas de coberturas en cualquier lado. Entonces, ese tipo de... No he llegado a conocerlos, pero sí que he estado hablando con gente, ¿no?, que se han montado una furgoneta, se han subido 2.000 kilómetros y han montado una radio, una emisora, pues en aquellas comunidades, ¿no?, que no tenían otro medio de comunicarse como la radio. O sea, incluso ya historias, ¿no?, de programas de alfabetización, de cuidados alimenticios, o sea, pues, o sea, de pedagogía pura y dura, y la radio es el canal, ¿no?, en una caseta ahí, que lo montan, una antena, montan los dipolos, un emisor chiquitito y tal, y cómo, pues, de repente en esa comunidad, ¿no?, incluso con otras comunidades, se puede empezar a comunicar, se pueden empezar a intercambiar experiencias e incluso, pues eso, ¿no? De hasta cuidados y de enseñanza, de aprendizaje, de, bueno, de implicación, claro, por supuesto, porque tú llegas ahí, no es de Buenos Aires, montas la radio, pero luego son ellos los que se quedan, ¿no? Pero eso es el ímpetu. Y además hay un documental muy bueno que hizo precisamente FM La Tribu, que estuvo por el norte de Argentina, no creo que es por la zona de San Salvador, de Jujuy, y por ahí quizás un poco más al sur de Port Tucumán y por ahí. Y el documental es exactamente, no sé cómo se llama ahora. Ahora en una pausa musical lo buscaremos, ¿no?, para recomendárselo a la gente. Yo lo he visto y bueno, pues es espectacular, ¿no? Ves ahí, ¿no?, pues como es, eso es el sí de la radio. Yo creo que si algún día cualquiera de nosotros no participamos en un proyecto de estos, pues es como, oye, es que lo máximo, ¿no?, casi. Encontrar como la utilidad real a plantar delante el micro. Claro, a mí, por ejemplo, no, pues muchas veces, ¿no?, bueno, pues hablamos de aquí de Madrid, ¿no?, del FM, está todo saturado, no hay hueco, no sé qué, una multa, pero algo así, ¿no?, un sitio, ¿no?, que es el medio de comunicación principal, ¿no?, por el que se narran las historias, ¿no?, se cuentan los problemas, se intercambia comunicación, y ese es la radio. Respecto a lo que ayer lo hablábamos con unos amigos, que yo creo que la gran diferencia entre las movilizaciones sociales de aquí y las de allí es que aquí la política es una opción y allí es una obligación. O sea, quiero decir, o tienes conciencia política o estás jodido, porque allí, o sea, no sé, que las condiciones de vida no tienen absolutamente nada que ver. Y nosotros, por ejemplo, hemos estado viviendo en Buenos Aires, que es lo más parecido a una capital europea. Pero sales de ese contexto y sales de lo que es la Gran Manzana y de repente empiezas a ver, pues vas a las villas y ves cómo vive la gente, o te enteras, pues eso, de que la policía mata todos los días a una persona, ¿sabes? Sobre todo a chavales muy, muy jovencitos que, pues eso, a los llamados villeros, ¿no?, que tienen como un perfil social muy, muy característico, y bueno, pues ahí, no sé, hay como pues una manera de ver la política y de ver la movilización social, pues eso, como una obligación. Aquí yo creo que esto de la política es algo como mucho más minoritario, sí, ¿no? Y daré como una especie de pasatiempo de... Eso es. En tus ratos libres, pues... Eso es. Allí... Militas, digamos, las, ¿no? O sea, no sé, vas en la universidad, o sea, todo es política. Todo es política. Es que todo... Sí. Bueno, de hecho, o sea, la gente te conoce y nada más conocerte te pregunta que de qué partido eres. O sea, pues quiero decir, y ellos se dicen, y ellos se manifiestan y dicen, no, yo soy trotskista, no, yo soy anarquista, yo tal, tú qué onda, cómo va, y en España y tal, y te preguntan muchísimo porque ellos te lo dicen, ¿no? Dice, bueno, es que la izquierda en España no existe. En Europa. Eso nos lo dicen, ¿no? Claro, entonces bastante la realidad. Claro, entonces, o sea, aquí pues eso, hablamos de la socialdemocracia y demás, ¿no? Entonces, como el partido de izquierda, tal y como están representadas allí las izquierdas, ¿no? Sí. Y además que son izquierdas súper plurales y bueno, ¿no es que dentro de la parlamentaria o de un poco el todo? Todo, o sea, la izquierda en general, ¿sabes? O sea, que yo creo que ahora mismo los kirchneristas, o sea, son de izquierdas, pero es lo más parecido a lo que puedes a lo que había en Europa a lo mejor hace 20 años. Sí, una socialdemocracia. Eso es, que está empezando a despegar. O sea, ya os digo que está muy bien encubierta porque con esta cooptación que han hecho de todos los movimientos sociales, pues tiene ahí como un respaldo de autonomía y de lucha y demás, pero, o sea, es un puto gobierno oficial que tiene unos intereses o sea, basados en el capitalismo y bueno, pues eso, aunque no son herederos, ¿no?, de las políticas neoliberales salvajes que llevó a cabo Menem y demás, pero deja el destiempo, ¿sabes? O sea, que es como todo. Porque hay un fenómeno que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no?, que es la cuestión de los piqueteros. O sea, la forma de la protesta, ¿no? Allí en Argentina, en Buenos Aires, hay un conflicto, por ejemplo, en una empresa, por centrarlo en algún punto, y cuatro personas, que te quiero decir, cuatro personas son dos llevando una pancarta, uno un bombo y otro un megáfono. Te cortan una arteria principal de Buenos Aires, pero te la cortan Avenida Rivadavia con Callao, que por ahí, vamos, es que es casi la principal. La castellana. Lo que puede ser la castellana, y te la cortan. Y la policía llega y desvía los coches. O sea, respeta la protesta. Que esa es una parte de la política gubernamental. Y ya puede estar lloviendo, haciendo frío. Bueno, empiezan cuatro, claro, y luego pues acaban 200. Pero te la cortan, no se detienen, cuatro, ¿eh? No se te detienen. Los cuatro cortes de ruta no se detienen. Aquí en el Estado español estamos escuchando noticias, por ejemplo, hoy decían y ayer, ¿no? No llevéis a los niños al cole, que hace mucho frío, a ver si se van a matar en el autobús escolar, ¿no? Y mientras tanto la policía estaba desalojando anoche a familias en una casa ocupada con niños pequeños, dejándoles en la puta calle con 3 grados bajo cero, mientras en los telediarios y en los informativos vemos cómo se preocupan de los niños de papá, nunca mejor dicho, ¿no? No tiene nada que ver aquí la política con América Latina. En América Latina yo creo que la gente es más consciente y es más comprometida a nivel de tomar acciones reales. Aquí, que estamos viendo como el movimiento indignado, el 15M, intentamos compararlo con los movimientos en América Latina, yo creo que no tiene nada que ver. Ahí la gente es mucho más comprometida. Igual no tiene ese miedo a la acción de la policía porque no tiene nada que temer, porque no tiene nada. Y aquí, como tenemos una hipoteca, tenemos un coche, a ver si me van a quitar esto, aquí miras para otro lado y te toca los cojones que echen a una familia a la calle, que hagan las burradas que hacen diariamente. Sí. Yo tenía varias cuestiones con esto, sobre todo una, que es la cultura política que hay en América Latina, ¿no? Que yo creo que es muy grande, mucho más que aquí. Y luego el tema de la memoria histórica, que ahora está saliendo mucho, con el tema de la condena, sí, a Videla, me parece que a cadena perpetua, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso ya fue hace tiempo. ¿No? Sí. Pero cómo está todo esto cayendo en la sociedad argentina. Y luego, bueno, si el contraste es tan grande entre Buenos Aires y el resto del país, que a mí me parece un tema muy interesante, porque cuando hablas de Argentina en España, siempre la gente va al tópico, lo que decías antes, sí, sí, ¿no? Del porteño, de ciudad, Boca River, Tango, Calamaro. Ciudad más europea que americana, prácticamente. O sea, sí, sí, que, no sé, como, yo creo que es un tema tan grande y tan... Venga, pues centrémonos. Una de las tres cuestiones. Que has hecho tres, sí, además que tres quedan para un programa. No, yo, respecto a lo que decía aquí el compañero, yo creo que a mí lo que más me ha llamado la atención es que conservan valores que aquí ya tenemos completamente olvidados, como la solidaridad. O sea, no sé, a mí es que eso me parece tan básico en una sociedad, que la gente sea solidaria, ¿sabes? O sea, la gente se une a las causas por solidaridad con el compañero o con, sí, la compañera. Sí, sí. Y que hay un espíritu, no le toque de nada, ¿no? Vecindario, a lo mejor. Que eso es, ya, sí, de la comunidad. Sí. Y la represión que hay en América Latina no puede ser comparable, es decir, es brutal. Hoy, no sé si se ha enterado, el otro día en Río de Janeiro, unos terrenos ocupados hace más de 10 años que pertenecen a un argentino de origen libanés, que debe al fisco en Brasil mogollón de millones, que está imputado por mogollón de causas, y sin embargo esos terrenos fueron ocupados fueron ocupados a posta, porque eran unos terrenos que en Brasil, cuando alguien debe al fisco, se supone que esos terrenos pueden pasar al Estado para dar una para recuperar el dinero que debe al Estado. Y de esa manera que los ciudadanos puedan disfrutar de ese terreno. Hace más de 10 años habían ocupado ese terreno y Río de Janeiro ha ido creciendo. Ahora hay un polígono industrial tecnológico que se ha creado al lado. Se quieren crear viviendas de lujo en esa zona. Y bueno, y lo como ha actuado en Brasil ha sido, el ejército ha entrado ahí, han cerrado todo, han prohibido la entrada a la prensa, han quitado los teléfonos a todo el mundo, y se habla de asesinatos a más de 6.000, o sea, no digo que hayan matado a los 6.000 familias que hay allí, ¿no? Pero ha habido asesinatos, ha habido torturas, se impide que los hospitales den la lista de gente que ha sido llevada ahí herida. O sea, que la represión es 20 veces más bruta que la que puede ser aquí, que es verdad que aquí te puedes, como nos contaban los del 4F, o como puedes terminar en la cárcel, pero es que ahí te matan, sí, y no pasa nada, y no pasa nada, y sin embargo la gente no tiene miedo, y aquí ya ves, te ponen una multa de 60 euros y ya no vuelves a hacer nada, porque te acojonas o te... Y la gente no actúa, no reacciona. Yo no sé por qué es eso. Hay otro fenómeno allí en Argentina que... bueno, un concepto que yo desconocía hasta que no llegué allá, que es el gatillo fácil. Esto quiere decir que la policía te mata directamente. Sí. Y bueno, pues nosotros que hemos tenido allí contacto, por ejemplo, con la Correpi, que es la coordinadora que lleva todos estos casos de represión policial institucional, pues ellos manejan al año unas 200 muertes de gatillo fácil. Casi todas en el núcleo que es de Buenos Aires. O sea, más que en capital, lo que es en provincia, y, o sea, que donde llega directamente la policía y bueno, te pega un tiro y ya ahí. Hay un libro muy bueno, además, que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando lo lees, yo no sé, aquí en España supongo que será ya difícil de conseguir, que se llama Represión en Democracia, ¿no? Pues que cuenta, pues, precisamente todos estos datos y, bueno, juicios surrealistas con las excusas más inverosímiles que os podáis imaginar, ¿no? Como que un policía iba en chanclas, se escurrió en la piscina y se disparó la pistola. Cosas así están relatadas y están sacadas de los autos del juicio. Bueno, o sea, superan a los tiros al aire de aquí. Claro, o sea, que no son suposiciones ni hipótesis, que no, que son cosas que han formado parte del auto en un juicio, ¿no? Y que la defensa en este caso la ha argumentado, ¿no? Y claro, ese fenómeno, ¿no? O sea, 200 personas. Y supongo que está centrado en las clases populares, es una represión social. En las villas, principalmente. Que la gente esa que se juega la vida en naciones de estas que y no tienen miedo, y aquí la gente está acojonada por cualquier cosa, o te dicen, no vayas, a ver si te van a detener, no protestes, no hagas una foto que te está prohibido, no grites que no puedes, no. ¿A qué se debe que estemos tan acojonados? Claro. ¿Es porque tenemos un nivel de vida? Tienes algo que perder. Sí. Yo pienso. Pero también. ¿Qué tenemos que perder? ¿Pero qué tenemos que perder? Claro, pero ahí tienes que perder la vida, colega. También tienes que perder. Sí, pero estos tipos de asesinatos, ¿no? Por gatillo fácil, o sea, va más allá de la protesta. O sea, nosotros, por ejemplo, estando allí, pues hubo un caso de gatillo fácil en San Telmo. O sea, el barrio San Telmo en Buenos Aires quizás sea el más turístico de todo Buenos Aires, incluso a lo mejor hasta de Latinoamérica. O sea, es un barrio muy visitado, con mucha gente extranjera, gente pudiente además, ¿no? Muchos estudiantes también y tal. Bueno, pues salió pues, a las noticias, ¿no? Un caso de gatillo fácil, que a un chico esperando para el autobús, de repente un disparo en la cabeza. Así. Y bueno, pues evidentemente pues, el disparo sale de un arma y era el arma de un policía. Entonces, bueno, pues hubo ahí como un pequeño hurto y pues el policía sacó la pistola y disparó, no le dio al hurtador y pues a un chico, no sé si era 18 años, 19 años, que estaba esperando el autobús ahí en una parada de colectivos ahí en Buenos Aires. Y bueno, pues empezó el juicio y bueno, pues que argumentaba que se le había caído la pistola y que se había disparado sola. Y bueno, pues luego ahí imagina toda la investigación, pues que un tipo de armas que tiene seguro, luego empezaron que saque unos vídeos tal y cual, bueno. Y porque esto pasó en San Telmo. Claro. Esto pasa en San Telmo y se investiga más. Pero pasa pues en la Villa 30. Y si le da al hurtador, que le dio al otro por error, según por lo que has dicho. Claro, ah, bueno, si le da al hurtador. Ladrón abatido en un tiroteo, ese sería el titular, ¿no? Que allá entraríamos con. Una medalla al policía. La criminalización que hacen los medios de comunicación de este. O sea, es impresionante, ¿no? O sea, todo esto, pues porque nosotros, pues. Hemos tenido la fortuna en este caso de juntarnos con gente de la Correpi, ¿no? que nos lo explica y que te lo documenta y lo tiene con fotocopias de recortes de periódico, ¿no? Pero es que sí, porque ahora que tocáis ese tema es muy interesante. En los últimos años la batalla, el caballo de batalla de la célebre clase media porteña es lo que llaman la inseguridad. Antes era igual la revolución, la subversión, como lo llamaran, cuando llamaron a la Junta Militar para que pusiera orden. ¿Esto de la inseguridad es realmente como lo pintan o está exagerado? Pues. Porque a mí me da que si gran parte de las víctimas se las provoca la policía. O sea, yo en ningún momento he sentido inseguridad. Porque tú vives en barrios malos y estás acostumbrada. No. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, a lo mejor sí que hace unos años podía ser una ciudad más insegura. Yo creo, es que ya la gente lo tiene como súper asimilado que la ciudad es insegura. Yo, por ejemplo, salía de la universidad los jueves a las 11 de la noche. Y era un barrio que empezaba, estaba como en el límite de un barrio que era así como más conflictivo y tal. Y todos mis compañeros me decían que cómo me iba andando a casa. Ya. Y me decían, pero que vas sola, que no puedes ir andando tú sola. No salgas andando de noche. Y yo decía, bueno, digo, a ver, yo qué sé, yo llevo un teléfono, no sé si... Bueno, no sé, que no me ha pasado absolutamente nada. Pero que siempre estaban como... Yo me acuerdo al principio que iba con miedo porque... Todo el mundo te dice, pero sí, yo no lo he notado. Eso sí, hay una presencia policial en las calles. Es que no es lo, es que giras una esquina y hay un policía, giras otra esquina y hay más policía de, o sea, quiero decir, como son como policías municipales, porque ahí hay otro, bueno, eso lo sabes tú mejor, Mario, la policía que ha creado Macri y demás, pero son policías de barrio. O sea, gente, distrito, sí, sí, están en los, están en los barrios, vecinos, están en los barrios vigilando, y entonces todo el mundo habla con el policía, no sé, hay como un trato como muy así tal, ¿no? No. Y la verdad es que sí, que ha aumentado el número de policías en el último año, ¿no? Sí, hay un fenómeno, el que comentabas tú, hay un fenómeno, bueno, pues en Buenos Aires, digamos, está la policía federal. Luego la que actúa, digamos... Pues la del Estado, la de la República, ¿no? Entiendo. Sí, luego la que actúa en provincia, pero Macri, el gobernador, creó un cuerpo especial que es la Policía Metropolitana. Esta Policía Metropolitana estaba formada aproximadamente por unos 5.000 individuos, pero estos 5.000 individuos salieron porque cuando entró Néstor Kirchner en 2003 como presidente, lo que hizo fue una limpieza del cuerpo policial. Una limpieza del cuerpo policial en el sentido de que todos aquellos policías que estaban de un expediente que tenían casos de como de corrupción, de influencia, o sobre todo aquellos policías que venían de la dictadura de Videla, pues les echó al paro directamente, para entendernos. Y casualmente fueron unos 5.000. Ya, que son los que ahora Macri ha recontratado, claro, a esos 5.000. Entonces, ¿no? O sea, pues, imaginaros, ¿no? El tipo de policía que será. No, pero sí que es verdad que la presencia policial en Buenos Aires es... ¿Y pues, Macri de qué partido es? ¿Es peronista o no? Conservador, no. Es más de derechas. Sí, ¿no? Y también sí, es claro, él es opositor, por ejemplo, a Cristina de Kirchner, ¿no? O sea, son digamos, de partidos enfrentados, ¿no? Sí. Él es, él es el del partido... No, es el radical. Es pro. Él se pro de propuesta, dice. No es exactamente ahora la denominación del partido político de Macri. Es como el candidato pro, ¿no? Tú le oyes las noticias, el periódico es candidato pro Mauricio Macri, que fue, bueno, es un empresario, fue 10 años presidente de Boca Junior, o sea, imagínate la construcción. Ha querido ser presidente de Argentina, ¿no? Además, ¿se quería postular o...? No. Nunca. No, es como, es que pues eso, ¿no? Pues la, por ejemplo, pues la, es que la, es tan complicada la política argentina, ¿no? O sea, como el siglas pone aquí, perdona, es propuesta republicana, no acaba Mauricio Macri. Sí, la republicana como la de los americanos, vamos, claro, de derechas. Claro. Sí. Todo ahí muy amarillo y tal, pero bueno, pues que las elecciones de Buenos Aires no hubo ni segunda vuelta porque se dio mayoría absoluta, incluso no este fenómeno, ¿no? Que en las villas, ¿no? Pues en barrios de la zona sur de Buenos Aires, pues hay más por comunas, digamos, los votos se organizan por comunas y pues son barrios más humildes, con tradición más obrera, ¿no? Más luchadora y sale. Y sale Macri. Ya en el norte de la ciudad ni te cuento. Sí. Claro. Sale La Recoleta, Palermo, que es donde está, pues eso, la cancha de River, Belgrano, ¿no? Eso ya ni te cuento, ¿no? Es todo amarillo, ¿no? Si fuese el mapa, es todo amarillo, que es el color de la pro. De su partido, ¿no? Pues eso, la línea de subte, bueno, subte es el metro, pues que inauguró él, que hizo en 5 años 400 metros, pues amarilla, ¿no? O sea, tiene también ahí un componente, ¿no? Muy amarilla. Sí, además en Sudamérica el tema de los colores, los partidos se llaman por color. Sí, sí. Y antes lo que comentabas tú de por qué aquí, a mí hubo un comentario de una compañera de la universidad que me, o sea, que me llamó bastante la atención, y es que, bueno, nosotros estando allí vivimos el 10º aniversario del levantamiento popular del 19 y el 20 de diciembre. Eso es lo que aquí llegó, sobre todo lo del corralito, pero tiene mucho más, sí, ¿no? Sí, uno de los temas así. Sí. O sea, realmente el corralito se produjo el 6 de diciembre. O sea, ya el movimiento piquetero y la crisis económica ya llevaba desde mediados de los 90. sobre todo, bueno, pues eso, la privatización de las empresas, la entrada de muchísimas, no, la privatización de los recursos, perdón, la entrada de muchísimas empresas extranjeras, la privatización de la telefonía, de los, bueno, la energía, y donde, vamos, la mayoría de las empresas que han entrado eran empresas españolas, de origen español, y entonces, bueno, el 6 de diciembre es cuando se produce el corralito. El corralito es que los bancos deciden, pues, no dar dinero a nadie. O sea, cierran las cuentas directamente. Entonces, es un levantamiento popular muy significativo porque no solo salen a la calle los sectores sociales más vulnerables, sino que empieza a salir a la calle la clase media, que es la que tiene dinero en los bancos. Que lo podían sacar. Claro. Entonces, el 19 de diciembre lo que pasó fue que todo el mundo fue a la Plaza de Mayo. Y la gente empezó a sacar las famosas cacerolas, ¿no? Y entonces esa noche lo que pedían era que dimitiera el ministro de Economía y que, bueno, y que todo el gobierno en general. Entonces, esa noche ya estaba como el ambiente muy, muy caldeado y, bueno, la Plaza de Mayo estaba llena de miles y miles de personas y entonces, al día siguiente, el 20 de mayo, las madres de la Plaza de Mayo fueron a las 9, el 20 de diciembre, perdón, fueron a la Plaza de Mayo y la policía cargó contra las madres. Porque era jueves. No, sí, casualmente. Estado de excepción o algo así. Yo sí, creo, ¿no? Sí, pero, sí. O sea, salió el ejército como si hubiese. Sí. Y entonces, bueno, lo que decíais antes, o sea, entre el 19 y el 20 de diciembre mataron a 37 personas. Sí, sí, sí, sí. Yo recuerdo en piqueteros y tal, en, sí, en trenes, como la policía disparaba contra los que evitaba de, sí, la represión. Sin embargo, la gente no se cortaba, la gente no salía a la calle, seguía, sí, saliendo. Y aquí. Y entonces, una compañera, lo que os decía, ¿no? Que hablando, cuando hablabas antes del 15M, yo no tengo nada en contra del 15M, simplemente voy a reproducir lo que me dijo ella, ¿no? Que no entendía cómo una movilización social podía estar parada en una plaza. ¿Sabes? Y entonces ella me dijo, no sé, aquí, en Argentina, pensamos que las cosas se hacen moviéndose. Sí. Y allí, la verdad es que cuando aparecen las imágenes del 15M, nos reímos. Sí, no. Porque vemos a la gente. Allí estar parado es estar de pie. O sea, allí te dicen, cuando yo veo a la gente sentada en una plaza, parada, o sea, no entiendo qué movilización puede generar eso. ¿No? El inicio, de todos modos. Las cosas hay que juzgarlas con tiempo también. Evidentemente. Por eso yo no es un, o sea, no, sí, no, bueno, es un juicio mío, es algo que ellos comentan, porque su o sea, su forma de lucha es completamente diferente a la nuestra. O sea, que evidentemente los contextos políticos y sociales también lo son. Entonces, bueno, pues las armas de intervención son diferentes. Así que bueno, pero que me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Sí, sí, sí. Decía, es que está muy bien y tal, que la gente se junte, pero bueno, el movimiento se demuestra andando. Sí, sí, que efectivamente que es necesario tener bibliotecas, guarderías, pero es decir, el movimiento, bueno, igual no toca hablar del tema ese. Sí, porque lo vamos a meter en camisa 11 varas. No, es que yo aquí participo, ya sabes, yo participo, yo también, pues, pero no, me refiero a, hombre, pero tampoco se trata de cosas nuestras, ¿no? O sea, no, para nada, y además, o sea, yo creo que ahora, pues por ejemplo, lo que hablabas antes, ¿no? El tema de los desahucios y, sí, tal, yo creo que está habiendo ahí algo, sí, que se está eso empezando, sí, a cocer algo, sí, lo que, sí, pasa que, sí, que bueno, pues sí, habrá que esperar a ver miles por dónde. De personas, ya los desahucios van 20. Ya. Es lo, o sea, la gente, bueno, no se mueve, o es decir, o vamos a votar el día de las elecciones a la Puerta del Sol, que está prohibido su móvil, y votamos, no, pero no es representativo, ¿no? Está muy bien las imágenes, está muy bien, pero no sirve de nada, no llega, o sea, no nos van a tener miedo así, no nos van a respetar así, yeah. Es decir, pues para eso al final dices, pues te quedas en casa, es decir, donde hay que ir es a las acciones, hay que ir a evitar los desahucios, hay que ir a los bancos, hay que ir al yo no pago, hay que ir a, y sin embargo la gente no va, la gente se queda en casa, van 30 personas, van 50, si fuésemos como a la Puerta del Sol, pues miles de personas, no pasaría lo que está pasando, no pasaría, Pero no, pues, efectivamente, si montamos otra plaza de esas como otra organización, como la Puerta del Sol, y montamos comedor donde sale comida para bibliotecas y guarderías y no sé qué, pues igual se llena. Pero ¿de qué sirve eso? ¿Para hacer conciencia? Yo creo que no. Toma ya. Digo, ponemos una cancioncilla para despegar, que llevamos hablando más de media hora larga. Preséntala si quieres el tema. Es el número 8, ¿no? Ahí va. Pues esta canción que vamos a escuchar ahora es de otra maravillosa banda argentina. Estas son del distrito de Quilmes, en Buenos Aires. Bueno, esto es el Gran Buenos Aires. Son sí, bueno, el distrito que viene, todos de la fábrica. Y bueno, la banda en cuestión es Eterna Inocencia, que es un ejemplo de autogestión en Argentina. Y bueno, pues también podéis escuchar una maravillosa entrevista en la audioteca de la página web de la ELA, Eterna Inocencia. Y bueno, esta canción es Congreso es el kilómetro cero en Buenos Aires. Nosotros vivimos bastante cerquita y pasamos bastante por allí. Y bueno, pues esta canción de Eterna Inocencia Congreso es de su último disco, por supuesto, autoeditado 100%, con apoyo del propio sello que llevan ellos, Discos del Sembrador. Y este disco es del 2009, grabado por ellos, editado por ellos, producido por ellos y tocado por ellos, claro. Solo me falta hacer yo los micros, ¿no? Por es un plagio. Congreso de Eterna Inocencia. Antes de continuar hablando sobre otros aspectos argentinos... Me has ocupado el programa, tío. En el Latido de Libertad, por fin tenemos el nombre del documental que comentábamos al inicio del programa sobre las radios comunitarias por zonas menos comunicadas. Se llama exactamente Distorsión Armónica. Y este documental está realizado por FM La Tribu y está disponible para descargar y ver online en la web. Distorsión Armónica, ha costado, ¿eh? Hemos dado vueltas al tema. A ver, continúa, Master de la Tío Libertad. Ah, por continuar, la verdad es que hemos tocado mil y un palos de lo que se puede comentar del tema de Argentina. Y uno quizá que nos llamaba la atención, un poco un tipo de lucha que aquí yo personalmente veo imposible, dentro de que hablamos de las comparaciones, que son odiosas, es el tema de las fábricas ocupadas, las fábricas estas socializadas. Un poco este tema sigue en pie, ¿cómo surgió y cómo sigue? La verdad es que es algo potentísimo para mi punto de vista. Sí, la verdad es que sí, fue algo que empezó a darse a raíz de la crisis. Muchísimos empresarios pues abandonaban las fábricas y lo que hacían los obreros era recuperarlas, ¿no? Entonces se montaba hacían una gestión de manera cooperativa y bueno, pues hay experiencias como muy significativas. Por ejemplo, la fábrica IMPA, que está en el centro de Buenos Aires, pues aparte de ser fábricas recuperadas, tienen una parte que le dedican a proyectos sociales. Entonces, bueno, pues tienen una presencia política muy importante. Y tienen bachilleratos populares, tienen bibliotecas. Esta, por ejemplo, pues alberga la sede de Barricada TV, que es una televisión comunitaria. No sé. Y luego también, por ejemplo, hay otra experiencia muy significativa, que es un hotel recuperado que tiene mucha mucha tradición, que es el Hotel Bauen, que está también en pleno centro, vamos, a 200 metros de Congreso, el kilómetro cero. Sí, sí, es pues un hotel mítico, por el típico hotelazo en el pleno centro de Buenos Aires. Y entonces, pues igual, son espacios recuperados por los obreros y ahora están en lucha porque quieren quitárselo. Por la expropiación. Por la expropiación. Para que pase a los trabajadores, la propiedad. Claro, entonces están luchando por eso, para que se les expropie, y, o sea, demostrar realmente que el hotel da ganancias, que mantiene a muchísimas familias y bueno, la verdad es que organizan eventos multitudinarios y bandas pues como por ejemplo Ataque 77 o la Bersuit Vergarabat, pues están ahí apoyándoles 100%, ¿no? O sea que, no sé, que es como una lucha que ha llegado a mucha gente, sobre todo porque lo han hecho de una manera como muy bien. O sea, es como una lucha ejemplar, ¿no? O sea, o sea, han sacado a flote un negocio que supuestamente desde el punto de vista del empresario estaba completamente acabado, y ellos han demostrado que no, que es un espacio por recuperar, por darle vida, y encima luego, pues muchísimos, o sea, todo lo relacionado, lo vinculado con lo social, se alberga en el Bauen. Entonces es un poco retroalimentación, ¿no? O sea, nosotros vivimos a base de, por ejemplo, con congresos que hacen organizaciones, obras de teatro, no sé, ellos como que siempre están, tienen abierto el hotel para este tipo de eventos y de actos. Siempre se pide un aporte solidario, ¿no? Pero es una manera, ¿no?, de gestionar el espacio y de darle también un uso social. Sí, además por eso, que es un hotel, o sea, no es una pensión, o sea, es un hotel de 3 estrellas en el centro de Buenos Aires. Pero o sea, podría decir vosotros. No sé cuánto costará la habitación, pero o sea que en este caso el hotel recuperado no es sinónimo de precariedad o sea, ni de ocupado en el caso de que... Claro. Los trabajadores gestionando... Claro, sí, creo que la propiedad exactamente es del gobierno de Buenos Aires, y porque cuando quebró, pues como que el dueño se largó con eso, toda su deuda o bancarrota o lo que sea, y como que la propiedad pasó al gobierno de Buenos Aires, y pues eso, los trabajadores están por la expropiación. También hay una fábrica bastante conocida, que nosotros no llegamos a visitar, que es Zanon, de Azulejos. Y sí, por ejemplo, hay unos cuantos documentales. Claro, por ejemplo, muchas placas o conmemoraciones, ¿no? Pues o sea, en Buenos Aires, el tema de los desaparecidos es algo muy latente. O sea, tú vas andando por la calle y en el suelo te encuentras, aquí desapareció tal persona en el año 75, 76, víctima de la dictadura, o sea, como eso está muy muy presente, ¿no? Es una lucha que todavía sigue, ¿no? Con el tema de madres, ¿no? Y todo esto, y bueno, ahora estamos hablando de 30.000 desaparecidos que no se sabe dónde está. Entonces, por ejemplo, muchos de estos placas conmemorativas o de recuerdo, ¿no?, de para que no se olvide, ¿no?, la cuestión de los desaparecidos, están salidas directamente y donadas de Zanon. No sé, de tantos temas que hemos tocado, quizás sea hasta frívolo hablar un poco, pero me apetece comentar el tema de la contracultura, todo esto de las bandas. Pues cómo está el tema ahí, porque por un lado es eso, es, no deja de ser folclore con todo lo que estáis contando, pero también tiene que ser curioso cómo lo tienen montado. Pues a mí particularmente, lo que es el tema de conciertos, ¿no?, o el tema de las bandas, que quizás es lo que más de cerca he vivido, ¿no?, pues con toda esta cuestión de las notas, ¿no?, conociendo a gente de 2 minutos, de Eterna Inocencia y, bueno, pues otras múltiples bandas, pues hay un montón. O sea, conciertos ahí, pero no te lo puedes imaginar, pero vamos, mucho más que en Madrid y bandas que no vienen a Europa, pues allí en Latinoamérica, o sea, Buenos Aires para las bandas es un lugar maravilloso. De hecho, por ejemplo, un detalle, ¿no?, que hablábamos allí, la pedazo gira hasta que se hicieron los AC/DC, hay unos 2 años o tal, pues para grabar el DVD eligieron Buenos Aires. O sea, no eligieron ni Australia siquiera. Buenos Aires. Y bueno, ahora, por ejemplo, estaba el Stepping Floyd, el John Waters, que ahora en marzo hacía nueve fechas en el estadio de River, que cada estadio de River son 50.000 personas y las entradas, te quiero decir, o sea, son más caras. O sea, puede ser, las entradas de John Waters valía 800 pesos. Roger Waters. Roger Waters. John Waters es un director de cine. Es que la cultura me come la cabeza. No teníamos colegio bilingüe de eso. Eso de la Esperanza Aguirre. Pero, por ejemplo, pues eso, las entradas valían 800 pesos, que eso son 150 euros. Y bueno, ahí se acababan y se acababa y otro estadio y se acababa, otro estadio se acababa. Así hasta nueve, ¿sabes? El récord absoluto. Pero lo que sí que es verdad, por ejemplo, ya más centrándonos en el under, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que más hemos... No, lo que está claro es la cultura, sí, de la Argentina no es un tópico, sino que... Claro, sí, es verdad, sí. Que se... sí, allí el rock nacional es un producto. O sea, la gente que está en la calle vendiendo pues CDs piratas o en el metro, estas cuestiones... los CDs copiados son de rock nacional. O sea, La Renga, Viejas Locas, La Bersuit, Ataque 77, eso es lo que la gente escucha, ¿no? O sea, un chaval de 15, 16 años coge una guitarra y monta una banda de rock. La gente toca, o sea, la gente sabe tocar instrumentos, o sea, en Argentina. Tú conoces a un argentino y sabe tocar la guitarra, la armónica, la no sé qué. O sea, hay una cultura, independientemente de que pertenezca a un grupo o no, que hagan música o no, pero hay una cultura, la gente sabe leer los pentagramas, eso, ¿sabe? Pero, y aquí en España, pues no sé, te tienes que apuntar a CCC o un curso de esos a distancia, parece. Aquí, sí. El que sabe tocar la guitarra es el más chulo de todos. Sí. Y ya dentro del under, ¿no? O sea, la escena más autogestionada, lo que sí coincide en todas las bandas es que ha habido un antes y un después de lo que ocurrió en el 2004 en Cromañón, en la sala Cromañón, que estaba tocando una banda, o sea, bueno, allí las bandas pues no tocan un día, tocan tres días o cuatro seguidos y lo llenan los cuatro días. Entonces Callejeros tenía en la sala esta Cromañón, iba a hacer tres fechas seguidas, en plan viernes, sábado y domingo. Y el tercer día, pues bueno, pues en Buenos Aires, pues por aquella época la sala entraban 400, aforo oficial, pero la realidad que había el doble. O sea, estaban, pues había pues en plan alunizajes y la gente entraba y bueno, ese tipo de cuestiones no se controlaban de ningún tipo y las eras de emergencia ya ni te cuento. Entonces la tercera fecha que tenía Callejeros, el 30 de diciembre del 2004... pues sacaron una bengala y bueno, se quemó el techo y cerraron la puerta de emergencia, o la única que solo había una salida. Bueno, el caso es que al final murieron 200 personas dentro y bueno, allí además esto está en la Plaza 11 en Buenos Aires, hay un mausoleo, allí está la calle cortada, ¿no? Y bueno, se te pone la piel de gallina, están las fotos ahí de los pibes con las zapatillas colgadas y bueno, de hecho pues el sitio se cerró y no se ha investigado y dicen pues que ahí está todavía la batería, los amplis de guitarra, entonces como... El suceso de Cromañón marcó un antes y un después en lo que es a materias de conciertos. Se empezaron a controlar el aforo, las salidas de emergencia, toda esta cuestión, y hubo muchísimos menos conciertos de under. O sea, como que de repente no había conciertos, claro, porque no había miedo, salas. Daba miedo. Y porque ninguna sala quería organizar ya ningún concierto de rock, ni nacional ni internacional, porque, claro, fue algo muy... muy, muy chocante, ¿no? Para la escena under allí en Buenos Aires. No deja de ser como el típico de no pones el paso de cebra hasta que atropellan a la vieja, no pones el semáforo. Pues es el mismo tema de no reaccionas hasta que pasa algo. Pero aún así, y con todo eso, vamos, yo personalmente los conciertos que allí he vivido en Buenos Aires son... O sea, es que no tienen nada que ver con un concierto de Madrid. O sea, allí empiezan a tocar... Yo además recuerdo prácticamente casi todos los conciertos que he ido, que hemos ido unos cuantos, prácticamente las salas llenas. O sea, las salas llenas, te quiero decir, el Teatro Colegial es que entran 2.000 personas, pues 2.000 personas dentro y 1.000 personas fuera, a ver si consiguen entrar de alguna manera. ¿Y son caras las entradas ahí o...? Las bandas de fuera, sí. Música. Las bandas de fuera, sí. Las bandas de fuera, pues nosotros las que hemos visto, pues en plan Bad Religion, Gorilla Biscuits... Lingris, pues de Estados Unidos, pues sí. Pero es que la gente lo paga. Es que ellos dicen, pues que a saber cuándo vuelven a volver aquí a tocar. Es como que para ellos va a ser la única oportunidad, aunque luego vayan todos los años, ¿no? Y bueno, pues eso de que empieza el concierto y el primer acorde de la guitarra, la gente se sube al escenario, los del grupo tienen que recular para atrás porque la gente ya está encima y no les dejan, le quitan el micrófono al cantante. Son muy pasionales. Esto ya en todo. Música, política. Esto ya en el rollo muy under hacer eso. Ya lo va Religion y eso, ¿no? Y Gorilla Biscuit, pues ya que vienen, les respetan por volver. Pero la banda es, la banda del país. Bueno. Es un show, también sucesos como los de Alcalá, con no sé cuántos muertos en salas comerciales y. Pero bueno, tampoco hay, ¿no? No hay tantos conciertos en Madrid como los que puede haber en Buenos Aires, ¿no? No hay tanta pasión por la música en directo como puede haber en Buenos Aires, ¿no? Sí. Y a raíz de lo que pasó ahí en Buenos Aires, igual hubo un antes y después. Aquí, a raíz de lo que pasó, ha habido pues licencias más caras. Pero no, un antes y después. La música sigue tocando. Bueno, ya que hablas de los pasionales, creo que también te pilló por ahí y el descenso de River, todo lo que... Ah, sí. No, ya es por pura curiosidad. Eso fue... Yo lo seguí en televisión fue histórico, además, claro. Bueno, aparte... Pero claro, por cómo viven el... Es como si hubiera bajado el ramal. Claro, son pasionales para todo, para la política, para la música y para el fútbol. Sí, sí. Tienen que ser a niveles irracionales, visto lo que se vio. Aparte del descenso de River, también me tocó vivir la Copa América. Sí, que era en Argentina, además. O sea, un sábado que había quedado a las 9:30 de la noche con un chico, pues Argentina jugaría a las 8:30 por ahí. Bueno, pues imaginaros, iba por Congreso, kilómetro cero de Buenos Aires, y no había ni Cristo por la calle. Y eso es es como la Puerta del Sol aquí. Y Uruguay eliminó por penales. Y nadie. Y luego me llamó mucho la atención esa situación, ¿no? De ir por Congreso ahí, aunque era invierno, pero vamos, que es que era el kilómetro cero con esa, y no había nadie, estaba todo el mundo pegado a la tele. Bueno, de hecho, en las universidades hay televisión en las aulas para cuando hay fútbol, la gente vaya a clase mientras ve el fútbol. Mientras. O sea, a ese nivel, ¿no? Y bueno, pues lo del descenso. Sí, sí, sí, sí. Lo que te lo de coño, ese futbolero. Te voy a contar, por ejemplo, cómo me enteré. Porque bueno, porque en Argentina, bueno, esto me lo contó, no me lo explicaron, pues los descensos van por promedios de las últimas tres temporadas, algo así. Entonces, bueno, aunque no iba al último, pero lo había hecho tan mal las últimas dos campañas. Yo es lo que decías tú, que, o sea, el River Plate es. El apodo que tiene es los millonarios, o sea, es el equipo de pasta de Buenos Aires. Y se inventaron de los promedios para que no bajasen. Sí, exactamente. Y bueno, pues tuvo que jugar, no bajó directamente, pero jugó una promoción de estas de ida y vuelta contra Belgrano, un equipo de Córdoba. Y jugaron, la ida jugaron allí en Belgrano y palmó 2-0, sí. Y luego la vuelta fue ahí en el Monumental, donde son estos cacho conciertos y tal, de 50.000 personas. Empataron y el partido no acabó, porque no acabó. Y fue... Yo, era sábado y yo el viernes estuve en una fiesta ahí de FM La Tribu y tal, bueno, me acosté a las 1000 y de repente a las 3 de la tarde, que estaba ahí en mi habitación en el barrio Valvanera, es como ¡oh! Ay, no sé, yo como levante que hostias pasa, y que había metido un gol River. Lo que pasa es que lo empató a uno. ¿Eran de River en tu barrio? Pues yo qué sé, pero es que allí... Igual celebraron el de Belgrano. No, porque... No, es verdad, tío. Me produce una repugnancia. No, pero luego sí que es verdad. Estoy en una radio libre, ¿no? ¿Me voy a quitar la publicidad? Mira, ahora voy a... Luego sí que es verdad que, bueno, hubo... mucho jaleo, ¿no? Con la hinchada de River, y esto me va a valer para hacer un enlace con lo que es el concepto de la patota. ¿Qué es la patota? Pues la patota es esa fuerza de choque pagados por la policía que van a reprimir la mani para que luego la policía se vaya de rositas. Que es, por ejemplo, lo que pasó con Darío y Maxi. Una patota empezó a reprimir, aunque luego fue la policía la que disparó. No, o sea, es como una fuerza de choque. Son unos matones. Sí, como por ejemplo. Sí, sí, es efectivamente. Que les permite que den paliza. Pues pero les contratan. La hechada de River hace esto, ¿no? Claro. Los Ultrasur tienen vía libre en el Bernabéu, hacen sus... Lo que les sale los cojones, pegan a la gente y la policía no entra. Pues tú imagínate, es como si contratan a los Ultrasur para boicotear una mani del 15M. Sí. Claro. No, además, para que la policía no intervenga. Entonces van vestidos de civiles, bajo, para no dar ideas. Y llevan porras. Sí. El tema de las barras es delicado, ¿no? Porque luego hay mucho tráfico de drogas, hay temas muy chungos. Entonces, pues la cuestión de la patota, claro, ahí de repente se puso a la luz. O sea, esto de la patota es como de hace 10 años, ¿no? Este concepto, ¿no? Y, por ejemplo, pues se puso a la luz, ¿no? O sea, como la policía se estaba enfrentando a su propia patota, ¿no? Que era el borracho de tal. O sea, la patota, pues eso, lo contrata a la policía y puede ser, les da igual. O sea, las hinchadas de fútbol no tienen ideología en este caso. No, o sea, tú contratan a 200 de River, o 200 de Boca, o 200 de Salones Almagro, o 200 de Racidad de Avellaneda, da igual. De hecho, pues eso, se ve en verano, ¿no? Allí en Argentina, ¿no? Cuando va la patota, como van sin camiseta y tal, pues llevan tatuajes de Boca, ¿no? O sea, que son detalles, ¿no? Que te hacen indicar que son hinchas de fútbol. Evidentemente, la policía lo niega, pero, por ejemplo, hay un vídeo clarísimo, ¿no? En el asesinato de Mariano Ferreira, que hace año y medio, ¿no? Como se ve, ¿no? Como llegan, pues, 100 personas, ¿no? Con palos y tal ahí, y detrás, o sea, reprimir la manifestación, porque bueno, Mariano Ferreira pues estaban cortando unas vías de tren y tal, porque eran unos trabajadores terciarizados del sector ferroviario de Buenos Aires. Y se ve perfectamente cómo llegan 100 personas, o sea, vestidos de civil, ¿no? Cómo les manda la policía hacia ellos, ¿no? Entonces llegan con palos y tal, no sé qué, y luego llega la policía, pero claro, ya toda esa fuerza de ya, choque, pues hay un jaleo. Puedes hacer la salvajada ¿verdad? La hacen. Sí, la externalizas, como dicen ahora los. Eso daría para varios programas, ¿no? ¿Cómo, claro. Externalización ¿cómo de la represión. Claro, claro. Alrededor de una virgen o de un equipo o de un. Y matan. Y les preguntas, ¿a qué defienden? No defienden nada. Son sicarios, son malos. Claro, aquí directamente es eso por. Les pone ese tipo de situaciones. Controlan mucho el tema del tráfico de drogas, yo he leído. Y luego también. Ya, pero que no les suenan ni las barras bravas y todas esas. No les suenan ningún tipo de nada. El amor a su equipo y por eso son capaces de matar a su padre, claro, a su madre. Claro, no puedes decir que una. No es el amor del equipo ni hostia. En el caso de las patotas, la policía. No. Claro, o sea, no puedes decir, pues es que los de River son más fachos, los de Boca son más de izquierda. No. O sea, todo esto ha surgido bajo el gobierno de los Kirchner, que se autodomina el gobierno de los derechos humanos, que vale. Que no le interesaba el descenso de River, claro, al gobierno. Claro, muy bien bajar el cuadro de Videla, de la Casa Rosada, muy bien lo de las madres y todo esto, pero igual que el gatillo fácil, ¿no? O sea, son cuestiones, ¿no?, que están, que van a más dentro del gobierno de los Kirchner. No había que prohibir el fútbol, tío. Y a los Kirchner también. No, eso es colgarlos en una plaza. ¿Y qué va a decir? Con el tema de Mariano Ferreira, lo has comentado, aquí tuvo relativo eco un poco por este caso, porque tuvo tanto eco aquí en el Estado español. Porque fue especialmente sangrante o bueno, yo creo que es que se hizo una campaña de apoyo fuerte porque un miembro de la familia de Mariano vive aquí en España. Ajá. Entonces, pues ha tenido. Cuando pasó, pues eso, se creó la plataforma de apoyo y bueno, pero vamos, que asesinatos, no es por menospreciar el asesinato de Mariano, pero que asesinatos de militantes hay unos cuantos al año, o sea que. Uh-huh. Que además el asesinato de Mariano Ferreira ocurrió 3 días antes de la muerte de Kirchner, 3 o 4 días, entonces sí. Claro. Se olvidó. Imaginaros, ¿no? Cuando la muerte de Néstor. Pues sí, además, que, bueno, pertenecía al partido, bueno, o sea, un partido trotskista. O sea, partido obrero. Quiero decir, claro, que. O sea, que es que, pues eso. Completamente invisibilizado por los medios de comunicación, por el gobierno. Aquí la ola de frío ha tapado el linchamiento que hicieron ayer la policía en la calle Montera, el desalojo de familias, con la ola de frío ya tenemos telediario para más. Sí, ya sabemos que haga frío en invierno es noticia, ya sabemos todo que. Bueno, ¿alguna cosilla más que nos dejemos en el tintero? Han sido muchas pinceladas, la verdad es que estaría bien otro día centrarnos en algún tema específico, porque son tantos. Esto era una pequeña introducción. ¿Algo que penséis que es imprescindible que digamos? No, yo creo que tenemos muchas cosas que admirar y que deberíamos tomar nota, sobre todo pues eso, de la pasión que ponen en hacer las cosas y contagiarnos un poco de ese espíritu para salir a la calle y luchar. ¿Cómo se podría pasar ese proceso a España? O sea, no se puede pasar. Es imposible, ¿verdad? Yo volví con unas ganas de quemar la calle. Sí. O sea, es verdad. Sí, he vuelto y se me ha quitado todo. Sí. Claro, has llegado a este colectivo de pasados. Claro, es que aquí nos encasillamos en buscar trabajo, buscar, cuando es tan, se puede vivir sin trabajar, coño. Es verdad, no, pero no me refiero, o sea, se puede, o sea, sin trabajar no me refiero, sin trabajar para un capitalista que le vas a forrar, que va a ganar mogollón de dinero, es decir, puedes vivir para trabajar para ti, y trabajar para ti puede ser hacer 7 horas al día lo que te gusta y comer y dormir, pero no producir para que se beneficie un hijo de puta que encima te explote y que encima te sientas incómodo y digas, tengo que estar 12 horas currando para este tío para vivir. No es cierto, se puede vivir sin trabajar. Yo creo que había que mentalizar a la gente en esos términos, es decir, que muchas veces nos cuesta, pensamos que desprendernos de cosas nos va a llevar a la ruina, y no es cierto, vamos a ser mucho más felices, coño, porque vamos a ser más libres y no vamos a tener... Es decir, yo creo que es cambiarnos la mentalidad de verdad, tío. Sí. Yo, por ejemplo, yo he dejado de fumar hachís porque prefiero ir a manifestaciones a tirar piedras, es verdad. Y me ahorro dinero. Soy más, y a mí me encanta fumar hachís, pero me gusta más hacer esto, el activismo social. Me gusta más. Entonces, es valorar las cosas realmente. Y tú no tienes por qué trabajar. Yo me voy a manifestaciones, para mí es un... No es un trabajo, es un activismo social, pero es parte de mi trabajo. La gente me dice, joder, ¿cómo vas todo el día? Pues mira, pues, porque si ahora hago esto y, o sea, me consigo un currito, hago unas cosas con esta gente, me dan 60 euros, el problema es que si tengo luego 10 horas libres y tengo 60 euros, pues si tengo que ir a un bar, me voy a gastar el dinero. Si tengo que ir a un cine, me voy a gastar el dinero. Pero si me voy a llamar a Gallardón cabrón, o me voy a la Puerta del Sol, me voy al Yo No Pago, y encima estoy haciendo algo bueno y no gasto dinero. Joder, entonces sería cambiar un poco la mentalidad de que podemos trabajar sin producir y disfrutar. O sea, yo creo que es en América Latina eso es más realista. Es decir, la gente se preocupa por comer y por vivir y el resto del tiempo lo disfruta. Aunque no tengas un puto duro, hablando con la gente, charlando de tonterías, como sea, ¿sabes? Pero no pensando a ver qué coche me voy a comprar, qué modelo ha salido, qué no sé qué, a ver dónde está la vivienda. A ver. Yo creo que es la mentalidad que tenemos. Total. Claramente, os parece, para dejar de hablar el tema de Argentina y ponernos a hablar de algo que nos ha pillado un poquito más cerca, además antes lo has mencionado, voy a poner otra canción de un grupo de Argentina, además, esta es sorpresa, a ver si tú lo conoces. A mí me ha sorprendido porque lo conocí en un recopilatorio que sacaron unos compañeros de Tras Radio Libre de Zaragoza. Vamos con ello. Me gusta sentarme a tomarla por ahí con los colegas, pasa el rato, cantaré en la calle con un par de olitos, nada por abrir, que se me lave el veneno que me apresente. Pero usted tiene otra idea de Madrid, que en todas partes pasa parecido. Quemar vuestras cabezas, son el sistema. despejada, joven como plan, puso rabioso, pincho peligroso, un ex de los años 50, los queréis en discoteca, ya no hay amor más, ya no hay tarde de mierda, estamos allí, prestando dinero, el sello en la frente y en la boca la barrera, calle despejada, joven como plan, anda que os dé, anda que os dé. Bueno, como parece que el ordenador nos ha dejado tirados, hemos tenido que poner otro tema de otro grupo diferente, de Lágrimas y Rabia de Madrid. Queríamos poner un tema de los Loqueros. Y bueno, los compañeros que han hablado de Argentina se han tenido que marchar. En un ratito volvemos aquí a la Capi a comentar cosillas que han pasado con paso por aquí brevemente antes de ir terminando el programa. Continuamos aquí en Radio ELA, la recta final de este Latido Libertad. Y bueno, hemos estado hablando largo y tendido de Argentina y Buenos Aires, unas pinceladas de lo que se cuece por ahí. Y bueno, por aquí también están pasando cosillas. Antes hemos comentado algo y me gustaría, pues, a nuestro amigo, nuestro colaborador, que ha estado comentando bastantes cosas. Y estuvo en esta acción de este Yo no pago, que acabó como era previsible, un yo te hostio. Un poco como estuvo. Sí, ¿en sí, qué sí, consistía sí. la acción y qué es lo que pasó? Bueno, comentar también, luego hablaremos un poco de los detenidos, que hemos tenido alguna información, pero coméntanos un poco por dónde quieras tirar. Yo no pago, yo te pego, ¿no? Decía de la gente. Pues ha habido hasta el momento dos acciones, yo no pago. Una fue el 15 de enero, se quedó para hacer la acción de colarse en el metro a las 5 de la tarde en la Puerta del Sol. En esta primera acción, pues acudimos unas 100 personas. La Puerta del Sol está completamente tomada. Decir que la acción no consiste en no pagar impuestos, en no, porque yo creo que todos defendemos el que se, no el que se paguen impuestos, sino que haya, o sea, defender la sanidad pública, los transportes públicos, comunes, efectivamente. Era una acción para visibilizar, qué mal hablo, ¿no? Visibilizar. Sí, que son términos un poco complejos a veces, pero vamos. Pues la caradura que hay, ¿no? De que los recortes siempre nos toquen a los que menos tenemos, ¿no? Y sí, en este caso era la denuncia específica, era el tema del transporte público. Efectivamente, que clama al cielo, efectivamente, junto cielo, con la campaña de metro que hizo, sí, que hizo la Comunidad de Madrid, efectivamente. Que subieran el metro en verano por 50 céntimos el billete, sí, cuando los peregrinos de lo de la visita al Papa habían ido por la cara. Sí. Y por, muchas cosas más. Porque de hecho, la gente que realizó esta acción son los que utilizan el transporte público, son los que tienen una tarjeta mensual, es decir, que no te estás colando porque ya estás pagando mensualmente tu. Y bueno, se quedó ahí en Sol, no se pudo entrar en Sol, salimos a paso ligero hacia Callao para dejar atrás a los antidisturbios, y llegamos antes que ellos a Callao y pudimos bajar. En Callao, en el metro Callao, solo había, estoy hablando de la acción del 15 de enero, solo había unos municipales de antidisturbios, pero municipales, que no hicieron nada, o sea, se apartaron, incluso ayudaron a la gente, a gente mayor que venía, que quería saltar, y claro, como aquí no tenemos torniquetes, tenemos unas mamparas, que tienes que ser un saltador para saltar eso, ¿no? Pues incluso le decían a la gente mayor, para que no se matase, dije, no, pase usted por ahí mejor, ¿no? Sí, por la entrada esta de, sí, de la emergencia que tiene, ¿no? Y bueno, cuando estamos ahí dentro, estamos repartiendo panfletos y decidiendo a ver hacia dónde se iba, cuando llegaron los antidisturbios, nos rodearon y sacaron las porras. Cuando intentamos acceder a una línea de metro desde el hall, nos lo impidieron, y a porrazos empezaron a dar de hostias y detuvieron a gente por el hecho de quejarse de la violencia policial. O sea, el que decía, joder, ¿cómo te pasas? Hala tú, detenido. Oye, tú, que no me puedes detener, ¿por qué tienes a mi amigo? Tú también. Y así detuvieron a la gente, ¿no? En esa acción, pasaron como siempre, se los llevan a toda esta gente, se la están llevando a Moratalá, donde está la unidad de los antidisturbios, de información, sí, de asuntos sociales, o cómo se llama, o ahí llevan a, se supone que ese sitio es donde van, sí, cuando hay manifestaciones, un poco los siempre normalmente van allí, sí, sí, efectivamente, de solo que queda chungo decirlo así, democráticamente lo dicen de otro modo, pero vamos, sí, sabemos de qué estamos hablando, sí. Pero bueno, a las 24 horas lo soltaron también con acusaciones y tal, pero fueron soltados a las 24 horas. Se volvió a repetir la acción el otro día, el 1 de febrero, se quedó a las 7 de la tarde en Sol. Esta vez era, se llama la diferencia, claro, un día era un domingo, que se supone, sí, que hay menos trasiego, esto era 7 de la tarde en Sol, sí, hay trasiego, hay movimiento. No había, o sea, sí, había muchísimos antidisturbios, sobre todo. Había unidades del SAMUR ya preparadas el día 15. De hecho, yo les pregunté al SAMUR qué hacían aquí. No había ninguna competición deportiva, no había ninguna manifestación, éramos 200 personas. Y no tengo por qué darle explicaciones, pero ustedes, porque estaban hablando con los antidisturbios en plan de compañeros, de colegas, ¿no? Y estás hablando con un tío que te va a dar trabajo, ¿no? Porque tú vas a causar las heridas que realice este tío y estás de compadreo con él, ¿no? Bueno, se intentó entrar en Sol, fue imposible. Hubo una anécdota bastante graciosa de un grupo de unos 15 italianos de Erasmus que estaban ahí de turismo y fueron al metro, se metieron los 15 en un grupo y salieron los antidisturbios detrás de ellos pensando que eran del movimiento Yo No Pago, hasta que uno, claro, se dio cuenta por que las no era algo, gente o joven y tal, sí. Y como tampoco andan muy bien de idiomas tampoco los maderos, no sabían si hablaban en italiano, en euskera, en catalán o en castellano, ¿no? Sí, y tampoco tienen que entender. Y de hecho salieron los antidisturbios diciendo, ah, que son italianos. Bueno, bajamos a Sol. En Sol nos pusimos a gritar en la estación de metro, Yo No Pago, que pague Urdangarín, que pague no sé qué, y ya directamente detuvieron a gente por el hecho de gritar, pero sin haberse colado, por el hecho de gritar, detuvieron a dos personas ahí en Sol. O sea, gente que ni siquiera había llegado a saltar el torniquete, simplemente estar. Sí, sí, estando en el hall gritando que pague Urdangarín, yo no pago para que me peguen, rescatamos a los bancos y no a los ciudadanos, pues detuvieron a dos personas. Fue imposible entrar en Sol porque estaba completamente lleno de antidisturbios, o sea, era imposible. Y empezamos a pasear por Madrid para torear un poquillo a los antidisturbios. Subimos a Callao otra vez, fue imposible, como se hizo el 15, como se hizo el 15 de enero, fue imposible entrar en Callao. Volvimos a bajar a Sol, de Sol nos dirigimos hacia Lavapiés, y entonces a tomar una calle en sentido contrario, los antidisturbios no pudieron desplazarse en los furgones, y entonces salimos corriendo hacia Tirso de Molina, con lo cual no pudieron seguirnos los furgones porque era dirección contraria, tenían que dar la vuelta, tal. Pudimos hacer la acción en Tirso de Molina y ya cogimos el metro y nos bajamos en Atocha, no, ¿cómo se llama? No, en Gran Vía. En Gran Vía. En Gran Vía salimos del metro sin ningún problema, estaba la salida llena de antidisturbios, pero de los municipales, porque ahí está una comisaría de los municipales también, la calle Montera, y nada, pues salimos del metro sin ningún problema, gritando yo no pago, se repartieron panfletos en el metro, se grabaron vídeos, y ya cuando bajamos por la calle Montera ocurrió pues como ha ocurrido en las manifestaciones contra la visita del Papa, que los antidisturbios rodearon al grupo, no dejaron salir a nadie y empezaron a detener a gente. Ese es un modelo que se aplica mucho en Barcelona, en Inglaterra, un poco el rodear las manifestaciones. Lo único, los ingleses, por ejemplo, juegan a ser más civilizados y juegan al cansancio, pero claro, estos no puedes tener a un madero esperando, se aburre. No, sí, efectivamente, aquí o sea, nos rodearon para empezar a detener y llevarse a gente, ¿no? Entonces detenían primero aleatoriamente y al que se quejaba porque detenían a alguien, pues lo detenían también. Detuvieron a un periodista también y hubo unas agresiones brutales, incluso llegaron a pegar a un vecino que bajaba de su casa y les llamó la atención a los antidisturbios diciendo que por qué esa violencia contra jóvenes que estaban protestando pacíficamente, y se llevó dos hostias el hombre y fue detenido también. Un compañero nuestro fue detenido también y bueno, todos estos detenidos, lo que has comentado tú, han pasado se los llevan a Moratalaz, han estado más de 48 horas... Sí, dos noches por colarte en el metro. Efectivamente. Claro, dicho así, sí, fríamente, sí. Es una... Sí, sí, no, la ley antiterrorista te permite tenerlos hasta 72 horas. La ley antiterrorista, pero no sé si por colarte en el metro, porque además no localizaron a nadie colándose en el metro, porque las detenciones fueron en la calle Montera, sin haber hecho nada, simplemente por fotografiar, por manifestarse, por gritar, pues les han detenido. Y bueno, tú pues sabes directamente por el compañero este, que amigo nuestro, que han detenido. Sí, ha colaborado varias veces en el programa, ¿no? Efectivamente, sí. Las acusaciones que tienen y el marrón que les van a meter. De hecho, si puedes comentar las acusaciones, sí. No sé si has hablado más con ellos. Rápidamente les piden, bueno, lo habitual en estos casos, la acusan de agredir a un policía. Y le pide, y claro, esto supone de 4 meses a 5 años de prisión. Y bueno, hoy ha salido en libertad. Hará unas 3 o 4 horas. Sí, pero se han comido sus no, dos noches. Se han comido noches a las 9 de la noche, sí, que fueron detenidos. Se han comido noches en comisaría. Aparte que bastante maltratado en el tema de no le han dejado, hasta 24 horas después no le han dejado hablar con su abogado ni con su familia. Y luego pues pasando frío toda la noche, etcétera. Por lo visto, lo peor que podía hacer de todos los que estaban en la comisaría era su caso, el hecho de haber participado en esta acción. Y luego también yo creo que, claro, una colarte en el metro pues toda la vida era una multa. Pero ¿en qué cabeza cabe que estés 2 noches en una comisaría por hacer esto? Sí, sí, yo creo que lo que había que llamar la atención es la forma de actuar que está teniendo la delegación del gobierno. La criminalización que está haciendo hasta con gente completamente pacífica, porque, o sea, yo he ido a manifestaciones ocupas donde igual utilizamos otros métodos, otros medios, y te puedes arriesgar a ser detenido y por hacer unas acciones que se saltan la ley. Pero es que aquí no detuvieron a nadie por colarse en el metro, porque no hubo detenciones en el metro. Detuvieron a la gente por bajar por la calle Montera. O sea, no hubo ningún delito. Bueno, de esto salía la nueva delegada del gobierno diciendo que sí, claro, que el 15M, así para englobar todo este tipo de acciones, no puede tener una ley distinta, que si quieres manifestarte tienes que comunicarlo previamente, pedir el permiso, no sé, que eso es un poco el mensaje que quieren... Sí. El mensaje subliminal, bueno, subliminal no, la verdad es que no es subliminal para nada. Sí, sí, porque... Claro, es que como paren, sí, no es subliminal. Claro, pero... si el mensaje es el que se salta la ley y se lleva 4 hostias, y quiero ver cómo le dan de hostias a Urdangarín, quiero ver cómo le dan de hostias a Botín, quiero ver cómo le dan de hostias a todos los que se están saltando las leyes... Sí, a Francisco Gá, efectivamente, que encima, o sea... como no digas imputados, ¿sabes? Presuntos imputados. Vamos a decir presuntos a todos. Todo lo anterior va con presuntos delante. Sí. Hasta el lenguaje hay que tratarlo bien con estos mangantes de. Presuntos. Efectivamente. De cuello blanco, ¿no? Sin embargo, un tío que ha hecho una acción de colarse en el metro puede ser apaleado, puede ser detenido, puede ser. Y yo creo que lo que había que llamar la atención, sobre todo, también es que la gente se anime. Es decir, el problema que ha habido es que éramos 200 personas. Si somos 2.000, no pasa esto. Y está muy bien que vayamos 5.000 o 10.000 personas a la Puerta del Sol a poner tiendas de campaña y a hablar, pero estaría muy bien que fuésemos 500 o 1.000 personas a hacer estas acciones, porque de esta manera la policía no podría actuar de la forma que actúa, y si actuase de la forma que actúa seríamos 1.000, no 100. No. Yo lo que veo es un mensaje muy claro que quiere mandar, que es como cuando lo dudé de vivienda. Pues eso. El mensaje de que cualquier tipo de movimientos que cuestionen el sistema de las cosas, pues eso, lo van a reprimir. Lo van a reprimir y van a utilizar condenas ejemplarizantes, entre comillas, y marrones y multones y todo, para que la gente se quede en casa. Sí, efectivamente, porque yo estoy convencido que todo esto al final terminará. No puede terminar con condenas de prisión, porque no habría prisión suficiente para meter a todo el mundo, ¿no? Como decía un chaval que decía constante, ¿qué pasa? ¿Nos van a detener a todos? Y coge a la policía, pues a ti también. Sí, así. O sea, no hay cárceles suficientes, pero sí hay medios económicos para joder a la gente. Entonces, sí, para fijarse lo que estamos ya pillado. Efectivamente. Entonces, las multas. Primero, habría que organizarse de una forma. Ahora va a salir un periódico del Movimiento 15M, va a salir, pues, a ver cómo, si hay recursos para esas cosas, tendría que haber recursos para los compañeros que se están jugando la cara, ¿sabes? A pagar multas. Habría que ver cómo, igual conciertos, cosas, son métodos que se utilizan de forma constante y que igual no es la solución, ¿no? Habría que pensar en otra forma de poder saltarse estas multas administrativas, o de poder decir, mira, no tengo miedo, aunque me pongas 30.000 euros de multa, porque somos 300.000 tíos lo que la apoyamos, y cada uno podemos 10 céntimos, tenemos para apedrear 40 comisarías, ¿sabes? Porque eso es lo único que podemos hacer. O sea, no nos van a meter en la cárcel, hombre, sí te pueden meter en la cárcel, pero yo creo que sería ya un paso demasiado, sería, pues, no sé, con lo que estamos hablando antes, ¿no? Pues como puede ocurrir en América Latina, ¿no? El tiro fácil, que te puedes cargar a un tío, que puedes matar a la gente, un policía, y que no pasa nada, ¿no? Sí, que eso aún suena entre comillas. Efectivamente, lejano. Pero en la Europa civilizada, meter a un tío en la cárcel por colarse en el metro, no a un tío, sino a 50 o a 60, pues no lo van a hacer, pero sí le van a joder económicamente y le van a joder la vida, y ese tío no va a ir y va a ser ejemplo de todos los demás. Sin embargo, esa gente que ha hecho esta acción recibe el apoyo de todos, no le pasa absolutamente nada, porque económicamente está apoyado, porque legalmente está apoyado, y todo lo que haya que apoyarle se le apoya, y no tiene ninguna repercusión sobre él directamente, pues el próximo día estoy convencido que no seríamos 200, seríamos 500, y al siguiente. Y hay que pensar en eso, igual que tenemos dinero para gastarnos una cerveza o lo que sea, tenemos que tener dinero para apoyar a los compañeros que se están jugando la cara. Y igual yo sigo diciendo eso porque digo, mañana puede pasar a mí, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, con la tontería se nos ha ido la hora. Uy, tanto, que tengo un programa largo, más tarde hemos empezado a hablar. Hemos tratado temas muy. Pues nada, la agenda que había un poco prevista, pasamos un poco por encima. Comentar un poco por destacar que se va a abrir un nuevo Ateneo, sí, Libertario en el barrio de Hortaleza. Están hace jornada este una fin de semana. Noticia. Va a estar en la calle Santa Susana 56, que está en el metro de Parque de Santa María. Pero bueno, es entre la multitud de historias que hay para este fin de semana, para los próximos días. Muchas a nosotros nos las envían los compañeros de Madrid Genda, que, bueno, puedo comentar el mail. Simplemente es un chaval que se dedica a enviar va recopilando todos los temas y los envía por mail. Es un chaval, John, que lo envía desde su propio mail de la universidad, sin ir más lejos. Comento la dirección, si se lo comentáis, se os puede enviar todo. Y es jsanzlan@kim.ucm.es. Lo comentaremos también en la dirección, en la página web del programa. Y nada, vamos a despedir ya con una canción en este programa. Eso, hemos estado hablando largo y tendido de Argentina. Vamos a dar también unas pinceladas de esta acción del yo no pago y la policía respondiendo con el yo te pego. Y nada, pues nos vamos con un tema que habla un poco de lo que hemos estado diciendo. No te rindas, Deco. Un abrazo y hasta el próximo viernes. Agur. organizados se han enfrentado con inusitada violencia contra la policía. ¡Presente, compañero! ¡Presente!